Bueno, un verdadero placer. Tenemos en línea a un diputado nacional, pero más que diputado nacional, es un hombre del movimiento obrero y un hombre que hace mucho viene luchando y tiene una honestidad a todo límite. Víctor de Genaro, diputado nacional y uno de los fundadores de la CTA. Víctor, ¿cómo te va? Luis Laugé y Norberto Molatesta, ¿qué decís? Bueno, ¿cómo andan? Buen día, Luis. Muy bien, no dije, viste que no dije el Tano más conocido como el Tano de Genaro, no dije eso. No, Víctor, en serio, vos estuviste el 22 de mayo en un acto en el microestadio de Ferro. Contale a los oyentes de Ecomedios que cómo fue el acto y qué se postulaba allí. Bueno, la verdad, con mucha alegría te tengo que decir que nos desbordó la cantidad de compañeras y compañeros que fueron. Hubo más de 5.000 personas que formaron parte de la fundación del Frente Popular. El Frente Popular es una propuesta electoral con varios partidos, además de la Unidad Popular al cual yo pertenezco, Claudio Lozano, Marta Maffei, Carlos Cúter, entre otros. El Partido del Trabajo y el Pueblo, presidido por Juan Carlos Alderete, de la corriente clasista, muy conocido por todo lo que significaron las luchas de los desocupados durante las últimas dos décadas, Emancipación Sur, que surge de Proyecto Sur de la provincia de Buenos Aires, que conformó una corriente que se incorporó a este frente, encargado por Claudio Giorno, Jorge Cardelli, y después experiencias de juveniles como Camino de los Libres, el Frente de los Canos, Organizaciones Populares, y partidos provinciales como Cruzada Renovadora de San Juan, Pueblo Unido de Tucumán, con Parajón, sí. Pares de Santa Fe, que entre todos proclamaron la candidatura mía para presidente en las elecciones del 2015, y que fundábamos este frente que al día siguiente hizo un congreso en donde definimos las líneas de acción y en 14 comisiones se votaron las propuestas de programa. Víctor, es decir que todo este frente confluye, este frente político, a través de la larga historia sindical de ustedes, en el apoyo a tu candidatura presidencial. ¿Cómo ves este desafío? Y además se me ocurre cuál podría ser una de las primeras medidas de gobierno, en este caso, que estés pensando en aplicar. Bueno, nos conocemos mucho, y si uno mira toda nuestra trayectoria, uno sabe que tenemos una clara convicción de que la inmoralidad del hambre tiene que terminar. En seis meses, con la comida que en nuestro país existe, hay que organizarla, esa voluntad, y lograr que nuestro pueblo podamos decir, se acabó. Somos un pueblo que en nuestro país no existe más el hambre. Algo que sería casi una mínima organización, pero mucho de moral. Y enfrentar el cambio de se acabó el hambre por el se terminó la pobreza, con la posibilidad de conseguir 3 millones de puestos de trabajo genuino. El trabajo es la herramienta de transformación. Los jóvenes hoy, 8 de cada 10, están precarizados. Pero no les precariza nada más que el trabajo, les precarizan la vida. No pueden soñar, no pueden planificar una pareja, no pueden pensar en autonomía. Hacia esto el trabajo. Y para eso hay que tocar sobre plata, hay que tocar las 5 rentas fundamentales, que son la sojera, la minera, la riqueza hícola, la renta petrolera y la renta financiera. De Genaro, buenas tardes, soy Norberto Malatesta, ¿cómo le va? ¿Cómo anda? Bien, usted que es un hombre de en raíces sindicales, ¿cómo está viendo este panorama de paritarias que se están discutiendo en este momento, donde la verdad que curiosamente las paritarias, en vez de cerrarse en el Ministerio de Trabajo, se cierran en la Casa de Gobierno? Sí, bueno, el aceiteros. Yo hablé con el compañero Joffre, hablé con los compañeros que están en la ruta. ¿Saben cuánto es el costo salarial para la empresa? Entre 0,5 y 1,8. La máxima y la mínima. Quiere decir que estamos hablando de una cosa ínfima para los sectores de las empresas argentinas. El gobierno no acepta eso. ¿Por qué? ¿Por un problema financiero? No, por un problema político. Necesita subordinar a los trabajadores. Y lo viene haciendo desde hace mucho tiempo, a favor de los grupos concentrados que sí hacen su agosto y que siguen ganando. Por eso va a haber el quinto paro general. Hasta el 2012, el gobierno de los Kirchner no tuvo ningún paro general. A partir del 20 de noviembre del 2012, vamos ahora por el quinto. Quiere decir que como ningún otro gobierno tuvo el respaldo por los dos o tres primeros años de distribución del ingreso y después siguió tratando de extenderle. A partir del 2012 no le cree más. La mayoría de los trabajadores saben que no hay que votar más millonarios, que se van más millonarios que cuando vinieron. Y por eso no hubo reelección en el 2013 y por eso la crisis que tiene hoy el gobierno con respecto a los trabajadores y a los sectores sociales. En ese sentido, creo que hay un cambio cualitativo y nuestra emergencia como actor electoral, como actor político, tiene que ver con esa construcción. Nosotros somos el emergente de un proyecto político nuevo. Ay. ¿Puede ser Scioli? Se va, ¿nos escuchás, Víctor? Hola. Ahora te escuchamos bien. Se había ido un poquito la voz, pero te escuchamos. Víctor, decime una cosita, y me remito a los diarios y a los hechos. Una persona que vos conocés y trataste siempre, Edgardo de Petri, que también es un hombre de ATE como vos, está diciendo que puede haber el 9 de junio en esta movilización que planea hacer casualmente la CTA de autónoma. Antes del paro general del 9 de junio, puede haber disturbios, quiere ver que no se instale un caso similar al de Mariano Ferreira. Te digo de Petri porque sé que están las antípodas tuyas, pero sos amigo de él. No es un golpe bajo, pero la verdad que las cosas políticas y gremiales son así. ¿A vos qué te parece esto? ¿Puede haber disturbios? Bueno, me parece que siempre los disturbios se hacen los del poder. Los trabajadores no hacemos disturbios, hacemos paro, huelga, movilizaciones. Como está claro, si hubo un martes, un asesinato como el de Ferreira, fue porque el poder tomó la decisión de defender los negocios del gobierno con la Unión Ferroviaria y evitar la incorporación de contratados y mantener un sistema de negocio. Es el poder que utiliza la violencia, los trabajadores no lo usamos. Y como bien sabemos todos, siempre se asusta frente a las movilizaciones, pero el responsable de la violencia es el que tiene más poder, el que tiene que garantizar que no ocurra nada, dejando la posibilidad de la democratización, es el que tiene más poder. En un sindicato serán las autoridades del sindicato, en el gobierno de una provincia el gobernador, y a nivel nacional el gobierno nacional. Víctor, te hago la duda que no hay que asustar a la gente. Porque eso siempre nos pasó con la marcha federal, con las grandes movilizaciones de los chicos del pueblo, siempre asustan, pero la movilización popular cuanto más grande, más segura. Te hago una pregunta así, ya política, ¿qué debería saber la gente para votarte a vos como candidato, como presidente, y no a Scioli, por decir aparentemente los tres más polarizados, Scioli, Macri o Massa? Bueno, obviamente Massa fue jefe de gabinete de Cristina, pero además Scioli en estos días, ayer salió la denuncia de que aumenta la tortura en las comisarías y en cada vez más jóvenes en la provincia de Buenos Aires. Yo a veces me sorprendo por qué no le preguntan a Scioli qué pasa con el informe que presenta Adolfo Pérez Esquivel y Aldo Echegoyen, conjuntamente con la Comisión Provincial de la Memoria, que dice que todos los años aumenta la violencia institucional y del gobierno en la policía y los institutos penitenciarios, y cada vez los jóvenes son cada vez son más jóvenes los presos de la provincia. Pero además de eso, Scioli tiene el mayor presupuesto de la nación del Producto Bruto Interno, y la mayor cantidad de desocupados, la mayor cantidad de gente de mortalidad infantil, la crisis sanitaria, la crisis educativa y la crisis previsional. ¿Cómo puede confiarse en eso? En Macri los negocios son iguales. ¿Quién dirige hoy los negocios en el subte? Rogio, que es el mismo que lo dirigía con Cristina, con Néstor, con Dualde, con De la Rúa y con Menem. Los negocios no se tocan. Y creo que ese es el punto principal. Yo, para la gente, digo, bueno, nos conocen, no soy yo solo, somos miles de candidatos en todo el país que nos presentamos, pero no hay que votar más millonarios que se van más millonarios que antes. Hay que votar fundamentalmente trabajadores, fundamentalmente gente con sentido común, que vuelva a ser posible que haya felicidad como conocimos en la Argentina cuando éramos chicos algunos de nosotros, como nuestros viejos, los jubilados, en su pelea cotidiana, están peleando por tener un salario digno y no esta vergüenza que le pagan en 3.800 pesos por mes a más de 4 millones de pesos. Una gran oportunidad para vos, Víctor de Genaro, diputado nacional y candidato a presidente por el Frente de Unidad Popular. Y bueno, mucha suerte para diciembre. Bueno, muchísimas gracias. Nosotros estamos instalándonos, lo más importante fueron las mujeres y los jóvenes el otro día en el acto, y creo que le pedimos, sin vergüenza, no la tenemos, vergüenza la tendrían que tener los que entregan el país y nos saquean, pero realmente nosotros no tenemos vergüenza de pedirles, ayúdennos a parar una fuerza política, el Frente Popular, pasar las PASO, dar la disputa de un gobierno diferente para la próxima década, y no más del mismo, que es hipotecar el futuro de nuestros hijos y nietos. Gracias, Víctor de Genaro. Fue gracias por todo y hablar con trabajadores y empresarios. Fue Víctor de Genaro, diputado nacional, y vuelvo a reiterar, candidato presidencial por el Frente de Unidad Popular.